o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Never get to be, never get to heaven, never get to cool as you stop paying your tears. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, see I'll take care of you. De la noche en punto arranca Le Tercer Mon Radio. Muy buenas noches a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a la sexta emisión de este exitosísimo programa por ahora. En Radio Nauta FM 106.3 arranca Le Tercer Mon Radio. Muy buenas noches a quienes me acompañan en la mesa, empezando por la adorada señorita Provenci. Ay, adorada señorita, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y a vos? Bien, muy bien, muchas gracias. Buenas bien. Noches. ¿Estás muy entusiasmada bien, con siempre. Este programa? Como siempre. ¿Qué programón que se viene? Un programón. No deberíamos perder más tiempo, mira. No. Saludemos a quien también por favor, nos porque si no, no puedo hablar. Por favor. Te saludamos, Tris. ¿Cómo Tristan estás? B. Muy, pero muy bien este día. ¿Todo bien? ¿Cuánto nos alegramos? Todo bien. ¿Llegaste bien? Llegué bien, tranquilo, ansioso. ¿Problemas con el tráfico? Nada, la verdad, nada. En la bici, por la autopista, perfecto. La bajada... Le metiste tres impecable. Y media. Sí, le metí tres y media. Perfecto. Pero bien, bien, bien. Estabas abrigado, ¿no? Están notando que hace un poquito de frío. Sí. Y quiero comentarte que estoy un poco enojado con... Opa. Porque esto de que el servicio del clima sea nada más los jueves es como... No sé qué ponerme, no sé cómo salir a la calle, no sé cómo enfrentarme a esta situación. No, no, es que vamos a darle al extendido. No, nos está quedando corto el programa de tanto contenido y no podemos... Bueno, lápiz y papel, sí, exactamente. Señora, señor, en su casa, los niños también, por supuesto, que pueden escuchar este programa. Nunca lo aclaramos, pero los niños y niñas pueden es escucharlo. Verdad. Por supuesto. Muy instructivo para los pibes. No hay restricciones en ninguna. Ese sentido. No. Ninguna. El horario de protección al menor arranca a las 10. Claro. Así que llegan justo. Hasta las 10 no hay problema. Bueno, arranquemos oficialmente con este... Adorado programa. Bueno. Adorado como Provencín. Provencín, ¿nos vas a desaznar en lo que va a pasar en la semana, climáticamente hablando? ¿Ahora? Sí. Si tenés ganas. Ah. ¿Te jodé? No, por supuesto que no. Si quieren ahora les cuento un poquito de qué estamos experimentando en estos momentos. Sí, por favor. Y más adelante. Y bueno, en mi defensa quiero decir que... Nadie te atacó, ¿eh? No. Pero yo me defiendo por las dudas, porque les veo las caras de esta chica, no sabe lo que dice. Pero unos jueves anteriores, para que no nos hayan escuchado, le aconsejamos a un chico que no se tiraba por parapente, sí, uno de nuestros oyentes preferidos. Bueno, finalmente ha sido cancelado el vuelo por las lluvias que desde aquí pudimos prever. Ah, primer increíble. Servicio comprobado. Servicio comprobado. Se funciona. Y el que lo canceló porque escuchó el programa. Seguramente. El chabón del avión. Seguramente. Sí. ¿Del avión? Sí. Claro. Probablemente sí. El avión, por ahí también. Bueno, es que... ¿Tienes que subir en avión primero? Para tirarte en parapente, no. Ah, es un buen dato. Tenemos experiencia acá. Bueno, estamos con una temperatura de 10 grados en este momento, con un cielo algo nublado. Y un dato nuevo, siempre incorporando nueva información, es la visibilidad. Ah, buenísimo. Que... En el día de hoy es de 10 kilómetros. En la ciudad de La Plata estamos hablando. Quiere decir, ¿sí?, que si yo quiero ver a alguien, saludar a alguien a 10 kilómetros, lo puedo saludar tranquilamente. Ahora está a 10 kilómetros y un poquito más, cagaste. Ah, no lo ¿sí? ves. No lo ves más. Y bueno, la humedad es del 71% y el viento, esto sí es un dato ya histórico, viene desde el oeste a 9 kilómetros por hora. Bueno. ¿No se están dando cuenta que me estoy olvidando de algo muy importante? La temperatura. Sí. No, no. Ya lo dijo. Los Héctor Pascales, muchachos. Que nos han mandado saludos incluso. Grande, Héctor, muy bien, estamos con una presión en 1013.2 Héctor Pascales. Comprobando lo que habíamos dicho la semana anterior, que la variabilidad de la presión es prácticamente nula. Exactamente. De 1020 estamos por ahí. Bueno. Así que bueno, un día fresco en la ciudad de La Plata. Vamos a saludar también, que nos olvidamos, a quien está en la producción hoy. Por favor. El señor Santiago G, vestido de negro nuevamente. Con moño se vino. Hoy se vino con moño. Habíamos Qué lindo le queda. Cosa. Y al operador, que me da un poquito de cosa a presentar. Ya no sabemos cómo tratarlo. No. Vino, no sabemos si se tratarlo o no tratarlo. Empezó con el programa, Nino dirigió las palabras. No saludó, nada. Pero bueno, nosotros le saludamos. Él hace su trabajo. Muy buenas noches, Fer, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Hoy vamos a estar distantes y fríos, porque cuando lo tratamos bien, el chabón se va. Se borra. Cuando lo tratamos mal, vuelve. Y hoy no sabemos qué hacer. Y bueno. Sí, forma parte un poco de las ya históricas relaciones tensas con la radio, ¿no? Radio Nauta y Letter Sermón Radio. No tiene una gran relación. No. Ya es de público conocimiento. Sí, totalmente. Sobre todo por ellos. Pero bueno. También le mandamos un beso a Rodo, ya que estamos. Rodo dejó de venir cumpliendo con la rotación especial. Y empezamos ya con la cortina del primer bloque de Letter Sermón Radio, que suena así. When they beat upon a broken guitar in other streets, the reek of tropical charms, the embassy. Era la cortina. Me encanta lo que hicimos recién. Sí, a mí también. Es como que pusimos un tema 5 segundos y empezamos a dar de vuelta. Presentamos una cortina. Forma parte de los problemas fundamentales de la radio. Que por ahí estás escuchando un programa que no te interesa demasiado lo que están hablando. Sí. Y escuchás la cortina y decís, qué bueno estaría que pasaran la cortina. Todo lo hicimos a medias, digamos. Sí. Pasamos un ratito y ahora volvimos a hablar. Para todos los que se ven entusiasmados con el tema de Beck, se lo pueden bajar, Tropicalia se llama. Bueno, saludos que llegaron a la Tercer Mon Radio como todas las semanas. ¿Quién nos saludó, Tristán? Nos saludó Cristóbal López, empresario K, que acaba de comprar Radio 10 y C5N. Qué bien, Bueno, nos saluda afectuosamente y nos dice que vayamos preparando, que viene por nosotros. Opa. ¿Están venta Radio Nauta? La ley de medios que sigue dando sus frutos. La democratización, ¿no? La democratización, la amplitud de voces. Por suerte, Cristóbal López ingresó. Ya tenía, la verdad no sé, pero según dicen las malas lenguas, ya manejaba un par de medios. Ahora tiene C5N y Radio 10, que no es poco, ¿no? Pero mira, es poco. Radio 10, C5N y Radio Nauta. Listo, ya ahí. Completísimo, Cristóbal. El Olga Vázquez, que está negociando. Vamos a hacer un programa nosotros López. Tres con Babi Checopar, por ejemplo. Babi Checopar. Con el baleado Babi Checopar. Una columna de Marcelo Lombardi. Qué bárbaro. Y Lani Hangling, si tenemos suerte. Por favor. A ver, ¿quién más nos saludó? Nos ha saludado, sí. Toda la banda de Mosconi. Toda. Qué bien. Agradecidos por los cánticos que les hemos dedicado. ¿Qué? Nos mandan cordiales saludos y abrazos. Un fuerte abrazo para la Mosconi, que bueno, que un par de sus miembros estuvieron la semana pasada agitando aquí porque tuvimos nosotros a Mosconi en el portarretrato. Exactamente. Recordarles. También nos mandó saludos la Iena Barrios, un abrazo fuerte para él, que nos invita a dar una vueltita por la ciudad en su coche. Yo no sé si me subiría. Ahora que vuelve a manejar. Sí. Porque salió libre bajo fianza. Bajo fianza. Sí. Sí, sí. Y lo increíble, además de eso, es que está habilitado para volver a manejar. Lo cual es... Lo que pasa es que hay un problema ahí con la condena firme. Sí. Manejate, Iena, ¿no? Sí. Chistazo. Estamos encargando la batería que remate los chistes. Qué afilado, Tris. ¿Quién más? Manuel M. y Martín F., parte del staff del programa, que hoy no pudieron asistir a la radio, pero la están escuchando. Dicen que hasta ahora va todo bien. ¿Sí? Les mandamos un saludo muy fuerte a ambos, que lamentablemente no pudieron estar hoy. Sí, pero por un buen motivo, ¿no? Pero trabajaron, ¿eh? Sí. Ahora que no están acá presentes, podemos hacer algún elogio. Porque no lo merezcan. Bueno, ¿cómo se comunicaron Manuel y Martín para mandarnos estos saludos? Estimo que mediante Facebook. Ah, ¿no? A ver. Que a cualquier oyente que quiera hacerlo puede escribir en su buscador de Facebook Le Tercer Mont Pequeño Burgués Ilustrado y clavarnos un me gusta a todas las ocurrencias Que solemos publicar. Sin cesar publicamos ocurrencias, ¿eh? Sí, ya clavan un me gusta y le llegan todas las actualizaciones en adelante. Por favor, perfecto. Suman a los 3004. 3004 ya, qué bien. Vamos creciendo semana a semana, estábamos en 3002 la semana pasada. Pero qué crecimiento, che. Sí, sí, exponencial. Sí, sí. También nos pueden escribir a nuestro Twitter, que es @letercermonde, con E final. Uh-huh. Pueden llamar a Radionauta, el teléfono rojo de Radionauta que no suena. No nos llama nadie, Brezhnev no lo levantó nunca. 512-1690, está en la otra punta, no lo escuchamos. Por favor, llámenos, a ver si funciona. Puede ser entonces que no lo escuchemos. Ah, que nos llamen, nos estén llamando y no lo escuchemos. Sí, sí. Son los perjuicios de la telefonía fija, ¿no? Es verdad. Sería difícil llevar en el bolsillo cada uno el teléfono, sobre todo por el cable, ¿no? Básicamente por el incomodísimo, problema de cables. Sí, sí. Nos pueden escribir un mail también a radionautafm@gmail.com para dejarle sus saludos a Fer, a Rodo, a quien sea. Y pueden entrar para escuchar por internet Este programa y tantos otros de Radionauta a radionautafm.wordpress.com. Allí también pueden escuchar este programa y los anteriores. No en vivo, digamos. Tampoco en directo, ¿cómo sería? Grabados. Grabados, sí. Claro. El audio grabado y subido perfecto. Al blog. ¿Alguna otra vía de comunicación? Que yo esté olvidando. ¿Por ahora? No. Bueno. Ya tienen a su disponibilidad el Twitter, el Facebook y demás. Arrancamos con la sección ya clásica de Le Tercer Mont Radio. No es una sección, más bien es algo que nos acompaña. Sí. Es como un adorno. Lo que engalana la mesa, ¿no? Lo que engalana la mesa. En el portarretratos de la mesa de Le Tercer Mont Radio se encuentra el amigo Jorge Lanata. Recordemos que hace unas semanas volvió a la TV y sigue dando cátedra de cómo hacer periodismo. No he tenido el gusto todavía de verlo. Me han dicho que hace sketch. Sí, yo vi los dos programas. Vi los dos. Fanático. Sí, fanático desde chico, desde que quiero ser periodista. Sí, es un poco raro. Igual pegó primicias. ¿Ah, sí? Sí, se fue a Santa Cruz a visitar los hoteles de Cristina. Acá Santiago G hace cara de... Yo igual, pese a todas las cosas que tengo para decirle a la Nata malas, pretendo... ¿Tenés alguna buena? Sí. Sí, hoy estaba pensando que el Página 12 de La Nata es mucho mejor que el Página 12 de ahora, por ejemplo. Ah, mira. Sí, es un buen punto. ¿Algo más por opinar de...? Día D y el programa de ahora, ¿cuál es mejor? No, depende del contexto histórico-político. Sí, Día D debo decir que por ahí era muy chica y no me disgustaba por ahí tanto como... Yo lo miraba y fumaban, estaba Caparrós diciendo sí. Ahí cosas que parecía un personaje. Él fumaba mucho y me parecía súper... Sí. Revolucionario. Ahora, hay un dato, ¿no? Que si podemos llegar un ratito sobre este tema. La Nata, Tenenbaum, Lotoviazda, que se la pasaron, digamos, creciendo con periodistas independientes y Página 12, qué sé yo. Hoy son la primera plana de Radio Mitre. La Así Nata es. A las 12, Tenenbaum a la tarde y Lotoviazda después. Después de Chiche Hellblum. Después de Chiche Hellblum. En mi casa se escucha esa radio, es terrible. Sí. Bueno, sí, las nuestras. Yo igual tengo mis también. Reparos, que en algún momento... daré cuenta. Muy bien. Muy ahora. Bien. No, el tipo es tirano. Tenemos que seguir con el programa. Así que está Jorge Lanata, Jorgito. Con su ancha figura. La foto esa la que foto tiene retrato. En la guerra, ¿la vieron? La foto de la guerra. Bueno, están viendo el portarretrato. Esa foto, por favor, es buenísima. Acá en el piso también les encanta la foto. Están chochos con el portarretratos del día de hoy. Y la sección, la más polémica, podemos decir, la que... Mm. La que más nos trae la que más nos impide el sueño, digamos, ¿no? Sí. Y cartas documento que llegan, ¿no? Sí. También. Y por la que más nos paran por la calle. Ah, definitivamente. También. A favor y en contra. Sí. Es raro, ¿no? Pues es polémico su enunciado, pero en general los personajes ahí insertos es muy difícil no querer desearles esta cosa tan... Recordemos que el Tercer Mon Radio es un firme militante de la vida. Ponele. No va a matar a nadie. No va. Asociación Civil. No va a... Hay que hacer, algún día hay que hacer una sección de Luchemos por la Vida con sí, la música. Nuestra infancia está marcada por así, ¿no? Totalmente. Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. Me arruga la ropa. Lo quedé. La cuestión es que... ¿De qué estamos hablando? ¿Quién se tiene que morir? Le deseamos la muerte a, hoy, el expresidente de la Nación y exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. Está muy bien. Porque hace mucho que no aparece en el público y nunca está de mal recordar que es un facho asesino. Claro. Le Tercer Mon en este sentido es un ejercicio de memoria. Sí. Duhalde, el candidato a la cárcel, ¿no? También es un eslogan que se puede usar con él. Sí, también. Por ahí... Cuando se quiso presentar para... No sé qué cosa. Sí, por ahí. Gran escritor polémico de libros, Duhalde. Sí, sobre el narcotráfico, el Caradura. Sobre el narcotráfico. Uno sobre la crisis del 2001. Sobre es que sabría bien sus, de eso. En realidad es sobre sus 100 días de presidencia. Claro. ¿Tenemos a audio? ¿Qué tenemos audio ahí? ¿Tenemos a Duhalde en vivo? Qué operador, Dios mío. Buenos Aires, Marboquianda, 2 horas y media. ¿Qué? 120. ¿Qué? 130. ¿Qué? 140. 160. Lo que llegué. Pero pensaste que tiempo de Duhalde. Pasaba Eduardo Duhalde. ¿Por qué no un accidente de tránsito que lo incluya Duhalde? Claro. Con tantos accidentes de tránsito que hay. Sí, a lo sumo como a Scioli, ¿no? Una claro, extremidad menos. No, no le vendría mal. ¿Nunca anduviste en lancha, Duhalde? Dicen que está re bueno. Probalo. Bueno, nuestros saludos a bueno, sobre todo a Chiche. Saludos y deseos de mortalidad inmediata. Qué polémicos que somos, ¿eh? Es terrible. Qué cosa. No podemos. Más que la nata. Uf. Pero lo que es polémico y va a dar que hablar. Sí. Es, sin lugar a dudas, el tema de la semana. Ajá. Fruto de una discusión encarnizada de los miembros de la producción. Sí, sí. ¿Tenemos interferencia? No. No, no. El tema de la semana. ¿Qué es tema de la semana? En términos cuantitativos. En todos los medios, o casi todos los medios de comunicación. Sí. Nosotros nos plegamos, ¿no? Lo que pasa en los medios. Como tenemos agenda propia. Claro. Nos plegamos. Y combatimos a la corpo. Yo no puedo presentarlo porque no me da el cuero. Quiero que lo presente Tristán. Ay. Ay, menos mal que no me dijo a mí. Me mandó al muere. El Total. Tema de la semana es el romance entre la línea Loli y Jorge Rial. Con ustedes, mi niña bonita. Richie, Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Me siento en las nubes cuando tú me ves. mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve. Nada se podrá comparar con algo tan especial. Nada se compara con lo nuestro, mi vida. Le agradezco al tiempo. Me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento. Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento. Un amor puro y natural, digno de admirar. Digno de admirar, princesa. De fantasía, lleno de romance y alegría. Yo detalle cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría y que si tu amor no viviría. ¿Cómo sabría que esto pasaría? Que ibas a ser mía y que yo querría amarte siempre, amarte por siempre. Mi niña bonita, mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Chino y Nacho, mi niña bonita, Richie Peña, tú y únicamente tú, mi niña bonita, Magna, esto es mi cumbia. Era mi niña bonita de no sé quién. Chino y Nacho. Chano, Chino Nacho. Y Nacho. Chino y Nacho, para bajárselo y escucharlo en el, en su casa. Bueno, presentamos el tema de nuevo, nuevamente, para quien no. Para quien recién se engancha, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 8 y 22. 8 y 22. Todo el territorio de la República Independiente de Olga Vázquez, ¿no? Sí. Por lo menos. Así es, el tema de la semana es el romance de entre Jorge Rial y la niña Loli. La niña Loli. La niña tema Loli. Para el cual tenemos a, al especialista en espectáculos de lettersermon.com, a quien presentaremos enseguida, por no decir ya. Ya. Ya, dale. El señor Axel Kuchibaski está con nosotros acá. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Lo mío es la gráfica. Quiero avisar que si no me hacen preguntas, no sé hablar de este tema. Pero en principio me parece muy bien elegido el tema, mi niña bonita, porque si hay algo que tiene Loli, la niña Loli, o como su nombre verdadero indica en el documento, se llama Mariana Antoniale. Mariana Antoniale. Mariana Antoniale. Si es algo que es una niña y es bonita. Digamos que en ese sentido bastante literal el tema. Hoy no fueron con metáforas. Bueno, Axel, ¿cuál es la noticia? La noticia es, en realidad, huele a operación de prensa, pero no sabemos a operación de prensa en qué sentido, porque en primer lugar Jorge Rial se está separando de su mujer, con quien tienen negocios en común. Hace bastante tiempo que se han propuesto juntarla con Pala, y en esto ha tenido que ver también su reconversión estética de Jorge Rial, que antes era muy me vestí en Angelo Paolo y ahora se viste con marcas italianas y tiene participación en distintas empresas y su vuelco al periodismo serio también. Es periodista serio. Bueno, esa es una pata. ¿Por qué él tiene que mostrarse con una mujer en medio de un divorcio? ¿Hay una historia paralela atrás? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se tomó un avión con varios periodistas de varias revistas. Hoy es tapa de al menos 4 revistas. Semanario, Pronto, Paparazzi y Caras. En principio, y todavía no terminaron de salir. Y a colación de eso, antes que me interrumpan y me pregunten, Paparazzi iba a tener la exclusiva y ayer salió Pronto. Hoy Paparazzi salió con cerca de 170.000 ejemplares, pensando que le iba a reventar, y aparentemente Pronto le pinchó el globo. 170.000 son mucho más de la tirada normal de una revista tan pedorra como Paparazzi, ¿no? Paparazzi es una de las que más vende. Okay. Y en realidad podemos pensar, que no quiere decir que no sea pedorra. No, estamos hablando de, bueno, lo que sí podemos pensar es que la estructura de Paparazzi es Rial y Editorial Atlántida, dueños de la revista. Atlántida tiene un pedazo Televisa, por eso él es socio de Televisa en cierta forma, y Ventura es el director. Luis Ventura. Claro, la cuestión es qué tanto influye en la agenda este romance, que en realidad, trasladándolo un poco a cuestiones más generales, está en el rubro de programa de Tinelli y demás, que tanto roba agenda. Es decir, si nos fijamos en los diarios, los grandes diarios, en sus ediciones digitales, lo más leído siempre es deporte y espectáculos. Y esta semana, la línea Loli y Rial. Es impresionante cómo en la reconversión de Clarín Digital, el lugar que ha tomado los deportes y espectáculos en la primera línea. Antes estaban en el fondo y ahora está ya al entrar, tenemos un costado dedicado a deportes y el medio dedicado a espectáculos. Eso fue un cambio en relación a lo que se llama el porcentaje de rebote que tenía Clarín. Tenía mucha gente que se metía y muy poca gente que permanecía en la página o leía las notas. Esa reconversión la hizo para luchar con La Nación Digital, que sigue siendo el portal que arrasa con todo. Ahora bien, ¿hasta qué punto tiene que ver con lo que consumimos nosotros, el morbo que tenemos y lo que queremos leer, y hasta qué punto es una imposición de la agenda? Ya es un tema muy complejo. Lo que sí podemos decir es que el tema avanzó hasta imponerse como uno de los temas con los cuales más se está vendiendo. Tapa de todas las revistas, nota en noticieros, letras de molde, podríamos decir, en palabras de nuestra querida presidenta. Y es un tema que parece tener vida corta, a menos que salte algún escándalo, salte alguien que se niegue o lo que sea. No parece una noticia explosiva. El asunto es, ¿Rial tiene novia y viajó a Venecia? ¿Punto? Sí. Pero Axel, ¿tiene algún condimento esta relación? El condimento sería que él es un periodista conocido, de los más importantes, nos guste o no nos guste, o con más influencia, tiene mucha llegada en el poder político a la mañana Rial. Tiene la cuenta de una de las cuentas de Twitter, está valuada en $600,000 la cuenta de Twitter de Rial, que yo no sabía que se cotizaba. No, yo tampoco. La de Tercer Mundo, ahora sí me surge la pregunta, ¿no? Porque... yo que casi no la uso, la voy a empezar a usar. Hay que usar porque es una... La de Tercer Mundo... pasó la barrera de los 150 seguidores. Eso es muy importante. Que no festejamos en su debido momento. Pero bueno, ya lo haremos. Está bueno decirlo igual. Bueno, podemos decir que lo que tiene de especial es que la niña Loli tiene 22, 23 años. De la niña, y este hombre no es ningún niño. No. Y el morbo que se genera alrededor, él dejó a la veterana y se fue con una borrega. Ella es acusada de trepadora, de que le vio a Rial. Y en el medio ellos diciendo que están muy enamorados. O sea, es un tema del cual si raspamos le sacamos aristas discutibles. Si no, es un tema y punto. No sé vos, Provencín, que es una pelotudez, básicamente. Sí. Y no tengo mucho más para decir. No sé vos, Provencín, qué tenés para decir. No, a mí ahora se me está ocurriendo esta cuestión de que un poco charlábamos sin micrófono, de ella como trepadora apelando a la sensualidad, a la juventud, a la belleza en la mujer, y este estereotipo del hombre proveedor y masculino y mayor que la mujer, en este caso, como que se reivindican un poco estas cuestiones a partir de este caso. Se me ocurre ahora, porque la verdad que no estaba muy al tanto de la línea Loli. Tuvimos una reunión informativa antes de entrar al estudio sobre la línea Loli. Igual quiero decir que, como encargado de espectáculos de este bendito multimedio, que la niña Loli, hay que decir, es un invento de Sofovich. Porque Sofovich, si bien se hace cargo de un montón de cosas, hay cosas que realmente inventó. La niña Loli venía de Córdoba, con la valijita bajo el brazo, pelo, cuerpo, y estuvo ahí en segunda, tercera línea de las obras del verano, hasta que dio a conocer los mensajes que les mandaba Matías Alé para salir con ella, mientras salía con Silvina Escudero. Increíble. Lo que generó que sea una de las figuras de algún verano, creo que dos veranos atrás. Noticias de primer nivel, sí, información de primera mano. Sí. Es Axel. Y los inventos de Sofovich, que también son el Jenga y la manzana y el cuchillo, ¿no? Y el osito Teddy. Me parece que se están olvidando del osito Teddy, que todos los que pudimos comprar productos importados baratos lo tenemos todavía arriba del televisor y no habla. Pero en su momento hablaba. Sí, yo diría que lo central es esta cuestión de cuánto ocupa en realidad y cuánto forma opinión y cuánto forma sentido común, ¿no? De que debemos estar constantemente informados sobre lo que hace Rial. Tiene su condimento, por supuesto, de historia estereotipada, ¿no? De la chica joven que empieza a salir como trepadora con un tipo grande y exitoso. Y el tipo grande y exitoso que deja a su mujer ya añejada por una niña joven. Una niña bonita. Igual quiero agregar otro detalle también. Si alguien tiene las posibilidades o si tiene ganas, primero que mire la foto de la nata con el casco, que me parece que es importante. Ah, y es después, que por favor mire las fotos que supuestamente le toman por sorpresa a Jorge Rial y a la niña Loli, porque la verdad que se tiraron el ropero encima. Son todas muy posando. O sea, parece una producción de fotos más que Instagram. Claro. Parece la relación entre Garfunkel y Vanucci, fotografiada constantemente por caras. Lo de Vanucci con caras me parece que es un tema que tenemos que abordar en algún momento. Sí. Porque toda la vida de Vanucci está retratada por revista Caras. Y no sabemos qué hizo Vanucci para ser conocida. O sea, no sé. Y yo soy un enfermo. Y yo no sé qué sos, un enfermo. Soy un enfermo que te leo primicia ya antes que Clarín, porque en Clarín reboto, obviamente. Ah, claro. Entro, miro la tele y me voy. Pero bueno. Y Garfunkel, que es un empresario de medios K. Ajá. No, muy fuerte las declaraciones en revista Caras de Vanucci diciendo por qué se convirtió al judaísmo para casarse. Y la ella descubrió que había sido judía toda su vida. Mirá. Hasta, muy bueno. Hasta convertirse y sentirse parte de la comunidad. Ah, buenísimo. No, la verdad que, digo, si no es si tienen insomnio, pues la verdad se desvelan. Es lectura de baño, es lectura de playa, es lectura de sala de espera o de peluquería. Pero por favor no se pierdan esas declaraciones. Si quieren un día se las mando, porque me parece que no tienen desperdicio. Por favor. Muchas gracias, me tengo que ir, chicos. Chau. Muchas gracias, Axel. Gracias, Axel. Ha increíble, sido Axel, ¿eh? Axel Kuchevaski. Ilustrándonos un poco acerca del tema de la semana. Fruto, lo repetimos, de una encarnizada discusión. Luego de YPF y de no sé qué otros temas de la semana tuvimos. La minería. La minería y demás. Venimos con la línea Loli. Pero tenemos un programón por delante. Pero claro que sí. Así que, bueno, vamos a escuchar un temita, Tristán, ¿qué te parece? Dale, por favor. Y ya volvemos. We'll be right back. ¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Letter Sermón Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Letter Sermón Radio es auspiciada por lettersermon.com. Escuchábamos Born to Move de Creedence, nacido para moverme, de Creedence Clearwater Revival. Sí, que traducir Creedence Clearwater Revival sería muy difícil. Sí, si no vamos a intentar. Sí, algo así como la resurrección de no sé qué. ¿Qué hora es? Son las 20 y 35 minutos. Así, venimos rapidito, mucho ritmo en el Tercer Mundo Radio. Rapidito, ¿no? Prueba en sin, me ibas a dar, o nos ibas a dar a mí, a la oyentada. Sí. El pronóstico extendido. Así es, porque lo vamos a necesitar. Para que vos no te pase esto de que te andes enojando. Bueno, te cuento que para mañana vamos a tener una mínima de 4 grados y una máxima de 17, con un cielo bastante despejado, ¿sí? Así que abríguense, por ahí no tanto como hoy. No es necesario piloto ni paraguas. Ahora, para el sábado estamos previendo lluvias. ¿Sí? No, es el primer fin de semana libre que tengo en 3 semanas. Lo lamento un montón, porque encima es un fin de semana largo. Bueno, fíjate. ¿Y va a llover todo el fin de semana largo? No, esa es la buena noticia. La mala es que el sábado va a llover, vamos a tener una máxima de 16 grados. Por ahí para en algún momento, o sea, no tengo muy bien claro en qué momento del día va a llover, Tris. Así que bien. No te va a llover todo el día. Bueno. Pero después el domingo y el lunes ya no va a haber agua, vamos a tener una mínima de 8 y una máxima de 16 y de 18 respectivamente, con un cielo apenas con algunas nubecitas. Muchísimas gracias. No, pero ven, ¿vos estás interpretando por el dibujito? ¿Decís un cielo apenas con unas nubecitas? ¿Tenés el dibujito en la computadora? No. Pero ven, sin dólares, Chávez. ¿Pero por quién me toman? No, tengo todo un detalle de mis meteorólogos y meteorólogas amigas y amigos. Buenísimo. Vamos a mandar un par de saludos de los permitidos. Bueno. Porque nos clavaron un me gusta Paula, Florencia, Guadalupe y la gente de Malas Lenguas. Así que un fuerte abrazo para ellos. Besos. ¿Qué silencio? Han llegado al estudio de los invitados e invitadas sorpresa, a quien presentaremos dentro de un rato. Sí, no sabemos quiénes son. Pero mientras tanto... Chicos, ¿qué estos pibes de dónde salieron? No sé, pero son bienvenidos. Vamos a ir a una de las secciones más bajón de la historia de la radiofonía nacional, vamos a decirlo. Sí, probablemente. Desde el año 1917 para acá, no hubo una sección tan bajón como la que vamos a presentar ahora. Que es, sin más prolegómenos... ¡Qué bárbaro! Las 5 malas de la semana. Exactamente. No. Es necesario, chicos. Le Tercer Mon Radio elige las 5 peores noticias de la semana. Uh-huh. Y te las comenta así. Al servicio del pueblo. Luego de las polémicas en torno a las máquinas tragamonedas que en 2 casos se han otorgado premios millonarios, pero las autoridades de las entidades los desestimaron alegando problemas técnicos, las investigaciones que han desarrollado autoridades públicas pusieron la lupa sobre la Universidad Nacional de La Plata. La denuncia del diputado provincial D'Alessandro señala a la Casa de Estudios como cómplice de un presunto accionar corrupto para burlar controles informáticos y obtener una diferencia un poquito mayor. Aguante la educación pública. No te lo puedo creer. No, yo tampoco. Yo digo, si estuviera matemáticas y esas cosas, me dedicaría a estas cosas. ¿A qué? A hacer negocios con los casinos. Como el de la película que cuenta las cartas, que es medio como... Claro, nosotros estamos... Tonto al mismo tiempo. Estamos a favor de los que le hacen... Del fraude. Todo el fraude al casino o al banco. Claro, totalmente. Así como los ladrones de banco. Por supuesto. Mucho pero mejor robar un banco que fundarlo, ¿no? Sí. Como diría... Bertolt Brecht. Pero la facultad, la universidad se puso del lado de las máquinas tragamonedas. Mirá qué bien, che. Bueno, aguante la educación pública. Pero para eso es mala. Sí, es mala. Qué mal. Sí. Qué mal. Claro, es mala. Es de la sección bajón. Fue mal. Los patoteros de siempre. Los incivilizados de la Unión Europea continúan con sus amenazas de usar la fuerza contra Argentina por haberse metido con intereses privados y además europeos. Poder y corporativismo por un mundo mejor. Así es. Sigue. Esto sigue. Podemos. No, no, acá hay unos par de datos, pero. Porque el comisario europeo de comercio, que es un belga, se llama Karel de Gucht, dijo que Argentina va a sufrir durante mucho tiempo las consecuencias de propiedad YPF. A lo que Randazzo le respondió que Argentina va a gozar por mucho tiempo las consecuencias de propiedad YPF. Yo creo que... ¡Vamos, Randazzo! ¡Vamos, estuvo rápido ahí, de lengua! Sí, sí. La cuestión es que en Europa están como locos y locas por la falta de seguridad jurídica en este país, que afecta también al Tercer Mon, en tanto holding. En cualquier momento nos puede comprar Cristóbal López y no podríamos decir que no. Exactamente. Aguante la ley de medios. Aguante la democratización del espacio radial. Todo mal. Clausuraron Pura Vida. Debido a la denuncia de unos vecinos botones, Control Urbano se acercó al lugar el último viernes 20 y decretó su clausura. Parece que tiene todo en regla, menos el permiso para espectáculos. La gorra ya parece un tacho en esas cabezas. Ya les avisamos que esta sección iba a ser bajón. Y viene siendo bajón en serio. Me cagaron el fin de semana. Sí, igual, no sé si decirlo ahora, lo digo. Sí, me parece que algo pasó con esta clausura. El sábado van a abrir. Ah, buenísimo, entonces. Lo que no quita, no. Toda esta situación, no por algo la producción la puso en las malas, que tiene que ver con que efectivamente lo clausuraron. Y es un lugar paradigmático para las bandas de rock platense, entonces fue una pésima noticia. Tengo entendido que el sábado va a haber este I'm From La Plata Fest y que lo van a poder abrir. Pero bueno, en todo caso después les aclaramos esa... Cruzamos los dedos. Sí. Bueno, pero ahora nos preguntamos, ¿ahora quién milita? Una complicación de salud puso fin al sueño de Facundo Arana de escalar el Monte Everest para concientizar sobre la donación de sangre. Como le había sucedido días atrás, el actor nuevamente tuvo síntomas de un edema pulmonar al volver a la montaña. Pobre. A lo que se le sumó un edema cerebral, la mierda, que lo obligó a suspender el ascenso por estricta recomendación médica. El porcentaje de donantes de sangre habría sufrido una abrupta caída a poco de conocerse la noticia. Pucha, che. ¡Qué bajón! Se va a Nepal para subir. Está en Nepal el chabón. ¿Qué no, si hay... pobre, o sea... No queremos que esté mal de salud, queremos que se deje de creer que con esta espada vamos a solucionar el mundo, aclaremos. La cuestión es que ya había aparecido en las buenas noticias, que habíamos anunciado total. Que Facundo Arana iba a escalar el Monte Everest por la donación de sangre. Lo cual ¿y ahora pasó esto? Tiene una relación casi nula, por lo menos muy estrecha, ¿no? En la escalada del Monte Everest con la donación con de sangre. Sí, es medio forzada la relación. Y más ahora que ni siquiera escaló el Monte Everest. Sí, la verdad. Parece qué que no. Fracaso para los bancos de sangre, ¿no? Un saludo igual para... Sí, que se mejore. Que se mejore, ya vamos a escribir alguna cosita sobre él. Bueno, y seguimos con otra pregunta. ¿Qué pasa con los pibes y las pibas, Bruera? La Municipalidad de La Plata cerró 3 servicios locales de protección de derechos. Ringelet Tolosa... Los Hornos y Olmos. Con esta medida dejaron a la deriva a los trabajadores y trabajadoras que se encontraban sin contrato en negro, es decir, y reubicando a los pocos contratados en la sede central de la Dirección de Niñez y Adolescencia ubicada en calle 41 entre 10 y 11, Ciudad de La Plata. Cada uno de estos servicios atendía un promedio de 25 casos por día y acompañaba los procesos de 300 familias en cada barrio. ¿Qué pasará ahora con esos niños? Niños, niñas y sus familias. ¿Qué sucederá con las instituciones que los barrios trabajaban en red con estos servicios locales? ¿Cerrarán también los servicios locales de Altos de San Lorenzo, Romero, Villa Elisa y Villa Elvira? Te mandamos un abrazo, Pablito. Así es. Tristísima esta noticia y realmente muy, muy problemática. Y que ya había anunciado Paula T. Nuestra especialista en niñas. ¿La qué? Sí. Paula T, nuestra especialista en niñez, que vino especialmente al programa para hablar de los servicios locales uh-huh. y de las políticas municipales respecto de la niñez en riesgo. La noticia confirma las advertencias que nos daba Paula, que los trabajadores y trabajadoras estaban en malas condiciones, que estaban en negro y que estaban con una incertidumbre total respecto de lo que les iba a pasar, además de todos los niños y niñas que tienen su niñez claro. en riesgo, básicamente porque los servicios locales no se ocupan de ellos. Exactamente. Y no solo no se ocupan, sino que se desocupan, o sea, deliberadamente cierran 3 servicios locales. Hay una política activa que es la de cerrar, no solo ignorar. Claro, lo que ponía en evidencia es esta cuestión, ¿no? De la no voluntad política de hacerse cargo de esta niñez en riesgo que hablábamos con Pau

Radio. Hola. Escuchábamos Free de Cat Power. Libre de El Poder de los Gatos. Exactamente. Y I Want You de Dylan. Muy buen nombre. Sí, y te necesito, te quiero. Te necesito, sí, ese es como un híbrido. Uh-huh. Bob Dylan en castellano, ¿cómo se diría? Roberto Dylan. Bueno, sí, sería Roberto Dylan, es genial. Que está el querido Bob Dylan en la Argentina, sí, que suscitó menos atención que Roger Waters, digámoslo, pero es tan mal, leyenda, ¿no? Como, más. Sí, probablemente más. Probablemente la historia, no, no sabemos. La historia lo recordará más a Dylan que a... No, Roger, probablemente eso no. Que decir. La historia no es tan justa como para hacer eso. O a Calamaro. A Calamaro. No. Nos acá, dicen acá que acá se va a ir a Argentina. Axel Kuchowski, que se precia de ser el especialista en espectáculos de Le Tercer Monde, dice que Calamaro es el Bob Dylan argentino. Yo te diría que más que Calamaro es León Gieco. Exactamente. León Gieco es el Bob Dylan argentino. Porque es el no para que fusionó copiarlo. El folclore con el rock, digamos. Sí, más o menos. Es como el estandarte. Pues además también fue cantante country, que no es tan folclore. Pero bueno, un abrazo para Bob Dylan, que antes de su show hoy a la noche debe estar escuchando el programa. Claramente. En el camarín. En el camerino. Un abrazo para Bob Dylan, a quien no se le entiende nada cuando habla. Ni cuando canta tampoco. No. Es como Marcelo Bonelli. Amigo, ¿no? Sí, ¿qué hora es, Provencín? Yo lo quería decir, sí, pasaron 54 minutos de las 8 de la noche. Ay, disculpame. Qué forma más radial de decirlo. Sí, mucho. Me enseñaron acá en Radio Nauta. Venimos con mano dura, en honor a Eduardo Dualde. Ah, pensé que a Scioli. Muy bien. Bueno, han llegado... El invitado y la invitada del programa de hoy, a quienes saludamos afectuosamente. Buenas noches. Preséntense, nombre, colegio, edad. Agustina. Yo soy Manuel. Agustina y Manuel, integrantes de Atrapamuros, vinieron a conversar un rato con Le Tercer Monde Radio acerca de lo que hacen, y de lo que piensan, de lo que sienten, de cómo viven. Así que bueno, damos inicio a la entrevista de la semana. Bueno, podríamos empezar preguntando de qué se trata Atrapamuros, ¿no? Bien. Es mejor que lo cuenten ustedes. Empiezo yo. Dale. Bueno, Atrapamuros es un colectivo de educación popular en cárceles. Somos aproximadamente 30-35 estudiantes y no estudiantes que trabajamos en distintos penales de la provincia. Estamos en la unidad 18, en la intentando entrar a la 1, a la 45, a la 9. Trabajamos en la 33, que es de mujeres con hijos. Y la idea es un poco... El grupo nació haciendo apoyo en carreras para la universidad, porque la UNLP no tiene convenio con el servicio, entonces aquellos presos y presas que quieran estudiar no pueden acceder ni a las clases, ni a los materiales, ni a los profesores. Así que la idea era dar apoyo y después cuando fue creciendo el grupo, empezamos a hacer otros talleres, más de expresión, digamos, ¿no? De teatro, música, bueno, distinto. ¿Hace cuántos años que existe Atrapámulos? El grupo existe hace 5 años, aproximadamente, sí. Y hoy trabajan 30 personas, más o menos? Sí, 30, 35 personas. Hay algunas que vienen, se van por un cuatrimestre o un año y después vuelven, por eso el mundo va variando. Y perdón. No quería comentar nada sobre una cosa. Atrapamuros existe como colectivo, pero también está esa extensión de humanidades, ¿no? Sí, Atrapamuros es proyecto de extensión de humanidades y voluntariado también. La idea es, a través de los proyectos de extensión, legitimarnos y tener apoyo de la universidad en las actividades que hacemos y financiarnos para los útiles, los transportes y esas actividades. Sí, un poco eso responde, está pensando esto que decís, intentando entrar en un penal, o sea, ¿cómo es el ingreso a los penales? Supongo que estas cuestiones de tener extensión y voluntariado por ahí se los facilita el ingreso, no sé, pregunto. Bueno, buenas noches. Eso es, digamos, el tema de trabajar con el servicio penitenciario tiene justamente ese tipo de dificultades que decís vos, que es la autorización para entrar, por ejemplo. Y es realmente una de las mayores dificultades que tiene el colectivo. Digamos, es muy irregular todo el tema del manejo administrativo del servicio penitenciario. Digamos, quizás un año podemos entrar, otro no. Incluso si tenemos la autorización para entrar, es muy irregular, sobre todo la asistencia de los chicos a los cursos. Porque esto depende de si se les da ese día permiso o no. Digamos, los penitenciarios, por cuestiones personales con algunos de los internos, pueden dejarlo salir o no. Lo cual es quizás seguramente el problema más estructural que tiene el grupo por el trabajo que hace. Pero bueno, si tratamos en general de apoyarnos en que somos un proyecto de extensión, digamos que se supone que tenemos un aval institucional de una institución que se supone que es prestigiosa, como la Universidad Nacional de La Plata, pero bueno, eso tampoco nos salva siempre, digamos. Me gustaría que teoricen un poco más en qué actividades realizan, cuáles son los apoyos o qué talleres llevan adelante y demás. Bueno, como decía Agus, una de las compañeras del grupo, uno de los trabajos digamos, más esenciales que hacemos es trabajar con chicos que estudian en la universidad. Y eso es una realidad muy particular dentro de la cárcel. No son, digamos, por decir, son muy, muy pocos los chicos presos que estudian, chicos y chicas presas que estudian en la universidad. Así que uno de los tipos de talleres que hacemos es eso, apoyo, es un intento de apoyo, ni siquiera podemos decir apoyo, porque en realidad nosotros somos en general estudiantes. Pero bueno, un apoyo para los chicos que estudian y puedan rendir. Pero además de eso, bueno, como decía Agus, nosotros hacemos trabajos más artísticos, si se quiere, talleres de expresión, y bueno, desde el año pasado también estamos haciendo un taller de alfabetización, que también es una experiencia nueva porque es un taller que nunca habíamos hecho, y además porque es trabajar con un tipo nuevo de internos, digamos. No es lo mismo trabajar con chicos que ya han tenido primario, secundario completo y están estudiando en la universidad, que con chicos que nunca han sido alfabetizados. Claro. Entonces es una realidad totalmente distinta. Sí, te referís a los dos. A los internos como chicos, ¿qué edades más o menos tienen la gente con la que ustedes trabajan y demás? Y son jóvenes, el promedio va entre los 20 años y los 40, hay gente más grande pero no muchos, y por lo general son los que más vienen a nuestro taller, no sé, se sienten más identificados, tienen más una idea de progresar adentro de la cárcel y acceder a ciertas instancias educativas que no accedían afuera, cosa que la prisión igual no facilita para nada, pero bueno, más o menos entre los 20 y los 40. Por ahí, para aclarar, en los talleres que son universitarios, por ahí es más fácil encontrar gente más grande. Digamos, en general los presos que han llegado, que han tenido la suerte de terminar primario y secundario, digamos, no comparten nada justamente con los chicos que nosotros alfabetizamos. Últimamente, yo creo que la edad de los internos en las cárceles ha ido cada vez disminuyendo. Yo no sé exactamente por qué, yo le atribuyo seguramente parte de esto a lo que es las consecuencias del menemismo. Cada vez la persecución se incrementa sobre los jóvenes de los barrios, que son los que integran, digamos, la mayor parte de los presos de las cárceles bonaerenses. Y ahí estamos hablando un poco de lo que tiene que ver con la edad. Y con esta cuestión de género, ¿cómo se vive esto de las mujeres con hijos en las cárceles? Saber un poco de eso me... Bueno, yo hago un taller de radio en la cárcel en la 33, que es Mujeres con Hijos. Es una realidad totalmente distinta a las cárceles de hombres. Lo que pasa con las mujeres es que están todo el tiempo pensando en los hijos y tienen muchas privaciones ahí adentro. es como tiene un doble castigo, porque los están preocupadas por la salud de ella y las privaciones que tienen ellas, que a la vez repercuten en los hijos. Entonces, es un tema constante de denuncia, y las huelgas o todas las actividades que se generan ahí adentro son en reclamar para que los chicos puedan ir a los jardines, puedan ir a la escuela, al hospital, esas cosas que no tienen atención. Es otra realidad. Cuando decís privaciones respecto a la situación de ellas. De ellas y de los chicos adentro de las unidades. O sea, sí. Dentro de las unidades es muy cotidiano que no haya alimentos, que no haya servicios básicos como calefacción, agua, educación, medios de comunicación. O sea, tienen privaciones en todos los sentidos. Y aparte de las privaciones particulares de las mujeres, ¿no? Que me imagino habrá en una institución diseñada pensando en una imagen del hombre como el hombre masculino. Claro. Bueno, lo que tienen las unidades femeninas es que no están diseñadas edilíciamente para ellas. Entonces, por ejemplo, del sistema de salud, que no les da elementos de higiene como toallitas, por ejemplo, desde eso básico hasta controles durante los embarazos. ¿No cuentan con esas cosas? Formalmente sí, pero después en los hechos, en realidad hay mujeres que atravesan todo el embarazo haciéndose una sola revisión. En las salitas a veces no funcionan los aparatos. No sé, hay casos muy puntuales de mujeres a las que le han dicho que se ha muerto el hijo y en realidad era que la máquina estaba apagada, digamos. Ay, no. Situaciones muy fuertes de... Bueno, recordemos que estamos con Manuel y Agustina de Atrapamuros. Yo quería preguntarles cómo es la realidad de las cárceles en general, al menos de los penales a los que ustedes tienen acceso. ¿Cómo es entrar a una cárcel? ¿Cómo es trabajar dentro de la cárcel y demás? Si bueno, parece empezar por la realidad de los internos en la cárcel. Bueno, por ahí nosotros lo que solemos contar es... nosotros conseguimos la cárcel como el último lugar, digamos, en una cadena bastante larga donde hay un grupo importante de la población en este país y en todos los países de Latinoamérica que se van marginando. Nosotros consideramos que la cárcel es ese último lugar a donde llega, ¿no? Digamos, hay personas que se van privando de a poco, de padres, de una casa, de una educación. Bueno, el último lugar, o sea, donde ya pierden absolutamente todo, ese es la cárcel. Digamos, ese es un lugar donde, en teoría, ellos solo pierden su libertad. Además de su libertad, pierden su educación, porque no, el derecho no se cumple. Pierden el derecho, bueno, a tener cuidados especiales como necesitan las mujeres, como decía Agustina. Así que bueno, en principio es el lugar más marginal que hay. Además, creo que le tenemos que sumar que es la invisibilidad que tiene, que es creo que algo que permite quizás que esto ocurra, digamos, que algo que permite que la gente siga diciendo como si, tan levemente queremos que les den 20, 25 años, pensando que es poco. Bueno, eso es algo, creo que algo que importa es que no se conoce, no se ve lo que pasa dentro. Bueno, y por ahí, ¿qué más contarte la realidad? Si hay algo que comparten, creo que uno ve cuando entra y conoce a los presos, y algo que comparten todos es que son todos gente humilde, todos, digamos, uno no ve un rico adentro de una cárcel. Y sí, el preso es por definición pobre. Más allá de las lecturas que se pueden hacer por esto, creo que es un dato que habla dentro de todo por sí solo. Digamos, no hay ricos adentro, solo hay pobres. Así que bueno, eso es otra cosa para tener en cuenta. Ni que hablar que la entrada siempre es algo muy fuerte, uno tiene un preconcepto sobre lo que es la cárcel, ve películas, se imagina lo que siempre puede ocurrir. Pero bueno, la verdad es que más allá de eso, una vez que uno entra en la cárcel, empieza un taller, se desarrolla una relación realmente muy afectuosa con los chicos, uno realmente se encariña con ellos, nosotros intentamos mantenernos en contacto si ellos salen en libertad. Bueno, no sé qué más contar. No, yo pensaba, retomando lo que dice Manu, la militar en la cárcel es un espacio bastante particular. A mí cuando me preguntaban el interés que uno tiene en entrar a la cárcel, en la cárcel lo que yo veo por lo menos es todas las contradicciones que tiene el sistema, todas las marginaciones y las violaciones de los derechos humanos, ahí son más explícitas en cualquier otro lugar. Uno vive la violencia de género o vive violencia económica o política en todos los ámbitos, digamos. Pero ahí adentro es bien explícita. O sea, la violencia es física, es constante y es muy fuerte. Entonces es interesante cuando uno entra ahí y ve que hay toda una realidad que, como contaba Manu, la gente de afuera no solo la niega, no la quiere ver, sino que exige más y más sin saber lo que está pasando de adentro. La gente no come durante días, no tienen, o sea, no tienen agua potable. Entonces es como que uno tiene que tener en cuenta esas cosas, que hayan cometido un delito o no, porque también el 70-80% no están condenados, eso también es un dato a tener en cuenta. Supuestamente son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, el sistema no funciona así para nada. Están en prisión preventiva, ¿no? Sí, están ahí adentro y no pasan años sin juicios. Sí. 3 años es el promedio. En ese caso la condena firme que funcionó para la Hiena Barrios no se aplica a la experiencia de ustedes. Bueno, tenía 200.000 pesos. Sí, claro. En el bolsillo justo se los encontró. Sí. Che, hablaban de la invisibilidad de la cárcel en la sociedad. Uno de los objetivos de Atrapamuros también fuera de la cárcel es visibilizar, ¿no? Lo que sucede dentro. Sí, esa es una pata que estamos tratando de profundizar cada vez más en los últimos años de Atrapamuros. La idea es generar una sensibilidad en la sociedad y que se empiece a discutir el tema de las condiciones de la cárcel, sobre todo en este gobierno de los derechos humanos. Bueno, discutamos derechos humanos, entonces. Lo que está pasando hoy en las cárceles es tremendo y queremos que se abra un poco el debate, que se empiece a ver, que se sepa. Hay mucha corrupción porque el sistema está cerrado sobre sí mismo y nadie ingresa ahí adentro. ¿Y ustedes ya como colectivo cuentan con algún medio de difusión de las actividades que hacen o de lo que hacen, de que se conozca que esto se hace, la problemática que enfrentan? Bueno, nosotros desde una apuesta propia lo que solemos hacer es sacar anualmente una revista. Ajá. En donde nosotros presentamos trabajos nuestros, trabajos de entrevistados, trabajos de conocidos y trabajos de los mismos presos. Ese es uno de los medios que tenemos nosotros para intentar comunicar. Obviamente un medio no tan popular como nosotros quisiéramos, pero bueno, es lo primero que pudimos hacer. ¿Ustedes publican entonces una revista? Publicamos anualmente una revista que se llama Atrapamuros. Vamos por la 3. Este año esperamos sacar la 4. Además de eso, bueno, tenemos un blog que intentamos mantener actualizado. Me encanta el blog de Atrapamuros. ¿El qué? Me encanta el blog de Atrapamuros. ¿Te encanta? Sí. A nosotros también nos encanta. Está muy linda edición, bueno. Tiene. No sé quién, no me acuerdo quién se encarga. Ni idea. Bueno, y además de eso, por ahí agregar que nosotros, digamos, no somos voluntarios, nosotros nos consideramos militantes. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros, además de sacar la revista, tener un blog, nosotros formamos parte de la Coordinadora de Organizaciones Populares de Argentina. Y desde ese espacio nosotros también intentamos impulsar... La compa, exactamente. Desde ese espacio nosotros intentamos impulsar, como dice Agus, la discusión sobre los derechos humanos. Digamos, sí, el discurso de para qué la memoria es para que no se repitan. Si nosotros estamos repitiendo hoy lo mismo que pasaba hace años, entonces, ¿dónde está la memoria? Entonces, bueno, esa es la idea desde la compa también impulsar esta discusión, que es una discusión netamente política. Nosotros tratamos de nunca olvidarnos de esto, digamos, de no caer en que es un voluntariado o de que estamos ahí para tapar un agujero que deja el Estado, ¿no? Sí. Me estoy acordando de... ¿Vieron el documental? Ahora vamos a hablar de la inseguridad. Me hizo acordar mucho eso. ¿Se puede ver en nuestra página? Cuando vuelva el .com. No, porque me hizo acordar porque recupero un poco esta cuestión de los mitos de... ¿quiénes son los que ingresan a la cárcel? Esta cuestión, ¿no?, de clase, que le quieren dar, que aumenten las penas como si eso sirviera en realidad efectivamente para algo. No sé, bueno, igual con el blog no se puede. Obviamente. Pero bueno, se lo recomiendo para cuando vuelva a la página. Operador. Exitosísimo documental. Sí. Hay también una suerte de visión como de que la cárcel es la escuela de la delincuencia. ¿Esto se verifica en su experiencia? Mira, en principio, para contar un ejemplo concreto, sin decir que la cárcel es efectivamente una escuela de delito, porque eso, decirlo así... Sí, por eso, hay que analizarlo es, muy como, es sí. Como, o sea, el discurso crítico a la cárcel termina siendo siempre que la cárcel forma delincuentes. En vez de decir la cárcel recupera, decimos la cárcel forma delincuente sin profundizar un poco en el análisis. Hay algo que hay que tener clarísimo es que es que la cárcel no hace lo que se supone que debe hacer. O sea, la cárcel se supone que es para reinsertar a gente en la sociedad. Bueno, eso no ocurre. De ahí a decir que forma delincuentes, hay un largo trecho. Digamos. Se puede analizar desde distintos ángulos. Es cierto, por ejemplo... y esto quizá va a favor de esa afirmación sin echarle la culpa a los internos, que por ejemplo muchas veces los penitenciarios fuerzan a los presos a salir, los dejan salir para robar y que vuelvan al día siguiente con autos y demás. Esto para tener en cuenta, no como diciendo es una escuela de delincuencia, sino que en realidad es responsable en todo caso. El servicio penitenciario forma parte de todos esos crímenes que después se utilizan para pedir más cárcel. Claro. ¿No? Hay como una cosa circular de la que no se puede salir. Por otro lado, para tener, digamos, yo no sé si lo digo siempre, tengo que pensar cosas nuevas. Pero el discurso de reinsertar gente a la sociedad presupone algo que me parece que es falso, que es que esas personas estuvieron alguna vez insertas. Claro. Para tener en cuenta eso, digamos, no se puede reinsertar a alguien que nunca estuvo inserto en un sistema, ¿no? Bueno, yo quería retomar esa afirmación de que la cárcel es una escuela para delincuentes, porque me parece que lleva a ciertas concepciones de cómo trabajar entonces con los criminales que pueden ser peligrosas, digamos, que profundizan mucho más la discriminación a los que salen, como diciendo que es gente que no puede cambiar, que está perdida y que también puede llevar a discursos mucho más duros, sí, de entonces que hay que tirarlos ahí y por siempre, hay que matarlos porque no tienen salida. Es como que es un discurso que hay que tenerlo, o sea, hay que tener mucho cuidado. Creo que la cárcel, lo que decía Manu, no está, o sea, aunque formalmente digan que es para reincidir, no funciona así y no está pensada para eso tampoco. Quienes llevan adelante las prácticas penitenciarias no están pensando en eso de ninguna forma. Y creo que no es tanto como una escuela, sino como un depósito. Como que se tiran ahí, nos sacamos de encima un problema. Yo creo que yo no estoy tan de acuerdo con eso de que es gente que nunca estuvo inserta en el sistema, sino que creo que es gente que está muy inserta en el sistema, pero que el sistema necesita funcionar con esa gente por fuera. De una manera particular. Claro, pensar que hay una población que no está dentro del sistema me cuesta mucho. Por ahí pensarlo así termina justificándolo como que suena medio que son ingenuos, que los dejan afuera. Y que sí, que están afuera y que nunca van a poder estar. En realidad forman parte del sistema, el sistema funciona porque ellos están dentro, digamos. Tienen su función y las relaciones de poder dictan que ese sea su papel. Claro, entonces la cárcel lo que ayuda es a que eso se mantenga, digamos. Y pensando un poco como en las soluciones, esto de que efectivamente tal vez una persona que ha transitado por unidades penitenciarias queda con un, digamos, con un manchón, marcas, ¿no? Sí, incluso se me ocurre que por ahí para buscar un trabajo a posteriori se le vuelve un obstáculo. Imposible. Claro. Entonces digo, pensando por ahí, ¿qué ustedes supongo que han tenido debates acerca de si se tiene que reformar el servicio penitenciario, capacitar a sus empleados, tener una postura abolicionista respecto a la cárcel? ¿Cómo ven eso? Bueno, estamos en esas discusiones. Ajá, igual no las tenemos cerradas. No, más vale. Pero no tenemos un discurso abolicionista de la cárcel. Creemos que la sociedad hoy en día como está no puede pensarse sin cárcel. O sea, no empezaríamos diciendo, bueno, hay que eliminar las cárceles, sino hay que cambiar ciertas relaciones que sean, ciertas no, las relaciones que se dan en la sociedad para poder pensar en un proyecto sin cárceles. Claro, más a muy largo plazo. Y las cárceles creo que son, o sea, algo que funciona dentro de este modelo de sociedad. Entonces, hay que cambiar algo y creo que es cambiar la manera en la que estamos organizados como sociedad. Ahí no necesitaríamos más cárceles. Claro, ir a las causas, digamos, y no a las consecuencias, como sucede muy habitualmente. Claro. Creo que, digamos, más allá de si hay que abolirlas o no, digamos, nosotros estamos completamente en contra de las cárceles. Ahora, también creemos que pensar, digamos, negar la existencia del delito tampoco ayuda a solucionar el tema. Lo que sí hay que hacer es buscar distintas soluciones a las que se utilizan ahora, que no son en realidad soluciones. Sí, en realidad uno de los problemas principales que yo pienso, que se vincula mucho con cuando vengo la policía, ¿no? ¿Quiénes son los que deciden, en última instancia, quiénes gobiernan las cárceles? Así como, ¿quién gobierna la policía? Que en realidad son instituciones importantísimas en nuestra sociedad y que tienen muchísimo poder. No sé cómo son las vías de decisión de quién gobierna la cárcel y cómo la gobierna, pero definitivamente no hay ninguna instancia democrática que permita reformarlo. No, las instancias creo que están, digamos. Tanto la policía bonaerense como el servicio penitenciario dependen del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Lo mismo ocurre con la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal a nivel nacional. Creemos que no alcanza seguramente con cambiar una cabeza, una institución, por más que esa institución sea ultra verticalista. Me parece que los mecanismos de corrupción y de violación de derechos están tan insertos en esas instituciones que son realmente grandes, que no alcanza con cambiar una cabeza, ni tampoco con decir, bueno, saco a un responsable militar, formado militarmente, y pongo a un civil. Eso seguramente es un primer paso, pero no necesariamente con eso alcanza. Tenemos en cuenta que el año pasado, por ejemplo, el Servicio Penitenciario Bonaerense tomó la dirección una mujer de, creo que era abogada de la coalición cívica, no sé, es una civil ella. Entonces uno en principio podría haber dicho, bueno, con una dirección civil esto va a cambiar. De hecho, hoy ella está defendiendo a Casal ante las acusaciones de Mariotto. Entonces no alcanza con eso, seguramente. Y en otro orden de cosas, ¿el grupo está, me preguntaba, abierto a quien quiera participar, sumarse? Por ahí alguien está escuchando ahora y dice, bueno, esto vale la pena participar de una instancia así de recuperación de derechos dentro de este tipo de instituciones. Sí, Atrapamuros es un grupo abierto. Se pueden acercar a través del blog, del Facebook, que es www.atrapamuros.org. Ahora somos .org y estamos muy orgullosos. Y se pueden sumar, acercarse, hablar con alguien, enterarse más sobre cómo es el grupo, cómo funciona Atrapamuros. A mí ya me gusta. Quiero decir. Ya sé que es, ya bien. Siempre necesitamos más gente, más manos, para enterarse también de lo que es la compa. Y sí, siempre estamos abiertos. ¿Y estudiantes? Sí, como decíamos en un principio, hay estudiantes, profesionales también, gente que no estudia y que se quiere acercar porque le interesa el tema. Bueno, pero en definitiva, como para subir un poco el ánimo, ¿no? La militancia que ustedes hacen de alguna manera también deja sus frutos. O sea, no tampoco podemos ser, bueno, está todo mal. En definitiva, lo que hacen ustedes es un poco gratificante o tiene sus objetivos concretos de los cuales ustedes pueden sentirse orgullosos y orgullosas. Sí, seguro. La militancia dentro de la cárcel es dura, es difícil, pero a mí personalmente, y creo que a todos los que estamos en el grupo, nos deja muchas gratificaciones. Poder llegar a generar relaciones con la gente que está ahí adentro, las presas y los presos, se crea un vínculo y un intercambio de opiniones y empiezan a surgir debates y bueno, ves de a poco, pero está muy bueno. Sí. Y sobre todo más desde una postura, digamos, egoísta, si queremos, además de lo que nosotros podemos construir con ellos, es impresionante lo que uno aprende de ellos. Digamos, realmente uno entra pensando, no sé, voy a ir a dar clases y termina siendo bastante al revés, ¿no? Tienen tanta calle ellos, tantas cosas para contar, tantas cosas vividas que uno a veces no puede decir nada. Trata de hacer lo que puede. Está buenísimo. Bueno, les agradecemos mucho por haber venido. ¿Algo más que no quedó sin comentar? No. Triste. Bueno. Muy bueno. Gracias. Bueno, y esperamos tenerlos pronto. Bueno, cuando quieran. Gracias. Cuando tengamos mejores noticias. Bueno, vamos a escuchar una canción y vamos a seguir con Letter Sermon Radio. Un tipo de chalecos gordos. Existen. colgué de una nube en Radionauta FM. Colgado de una nube, escuchando Radionauta 106.3. Y Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. Hace uso de la palabra la señora presidenta de Nación. Timerman me consiguió una tabla Ouija en Ciudad del Este para establecer contacto con mi Néstor. Yo sé que estás acá. ¿Estás ahí, Néstor? Ahí se mueve. Sí. Néstor. ¿Cuál es el camino, Néstor? Profundizo el modelo. Sí. ¿Te gustó el mausoleo, Néstor? No. Néstor. Néstor, ¿te acordás la clave del cajero, Néstor? 2-5-0-5-0-3. 25 del 5 de 2003. Qué pelotuda, era obvio. Argentinos, argentinas, con la fuerza del voto popular, me despido. Radionauta, radio cómic frente al capitalismo serio. No soy la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas por Radionauta, 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. El ritmo de la tierra. De la tierra. Se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Seguimos en Letter Sermon Radio. Escuchábamos Tonto de Billy Bond y La Pesada de Rock and Roll. Temazo, ¿eh? Sí. ¿Quieren que les diga cómo comunicarse con nosotros? Por favor. Es como básico, esencial. Sí. Facebook, Letter Sermon, Pequeño Burgués Ilustrado. Twitter, @LetterSermon. Nos pueden escuchar online, si ya no lo están haciendo. En radionautafm.wordpress.com pueden pegar un tubazo al 512-1690. ¿Quieren que les digan cuántos minutos pasaron de las 9 de la noche? Por favor, 27. Ah, pero estamos hasta las manos. Lo que quiere decir que todavía queda un ratito más de programa. Qué groso esta gente de Atrapamuros. Aprovechamos para agradecer a Manuel y Agustina, que estuvieron muy bien. Muy bueno, sí. Sí, agradecer y felicitar, ¿no? Por el trabajo y por la experiencia. Pero qué programón el de Tercer Mon Radio. Tuvimos a la gente de Atrapamuros, tuvimos a Axel Kuchevaski hablando de Jorge Rial y Loli, la línea Loli. Lo tenemos completo. A La Nata en el portarretratos. La Nata en el portarretratos. Axel con la niña Loli Rial. Atrapamuros con la educación en cárcel. Variadito. Impresionante, ¿no? Pero es momento de preguntarnos. En realidad de afirmar, ¿no? Sí. Más que preguntarnos. De tirar ideas. Simplemente una sugerencia. Hoy, 26 de abril, debería ser feriado. ¿Y por qué? Porque un 26 de abril de 1936, esto es una opción, se produce el triunfo del Frente Popular en las elecciones en Francia. Mítico por instaurar las primeras vacaciones pagadas de 15 días y establecer en 40 horas la duración de la semana de trabajo legal. Antes era de 48 horas semanales. Cuestión por que... esto debería ser feriado en el día de la fecha. Cuestión que se relaciona con las recientes elecciones en Francia, ¿no? El Partido Socialista está peleando palmo a palmo con el presidente, actual presidente Sarkozy. Así es. Sí. ¿Por qué debería ser feriado también? Y un feriado muy relacionado con el anterior. Simplemente un año después, en el mismo país, ¿qué se producía? El fatídico bombardeo de Guernica por la Fuerza Aérea Italiana y la Luftwaffe alemana, apoyando a las fuerzas de Franco, que querían derrocar esta república gobernada por el Frente Popular, que era una coalición entre el Partido Socialista y los comunistas. ¿Qué pasó? Pasó algo en el estudio, casi se cae algo muy valioso. Bueno, por suerte 37, no se cae. Un día como hoy, bombardeaban Guernica. Googleen Picasso y se van a enterar un poco más. Ah, muy bien. En 1986... se produce el mayor accidente nuclear de la historia en la central ucraniana de Chernobyl. Mm. Ahí sí que debe hacer feriado. Además de, hace poco se cumplieron años de del derrame de Fukushima. Ah, es verdad. Suceso similar, paralelo a la tragedia de Chernobyl. Cuestión que también produjo un poco, o fue uno de los factores que... en los que desencadenó la caída de la Unión Soviética. Ajá. Que fue muy importante. Continúa, profesor. No, pues la que viene me colé porque es genial. Si ya debería ser feriado por todo lo que dijimos, en 1989, un día como hoy, se transmite en Japón el primer episodio de la exitosa serie de anime Dragon Ball. ¿Debería ser feriado sí, por debería esto? Ser claramente. Sí, sí, no hay duda. Totalmente, qué sí, duda sí, cabe, me, ¿no? me convencieron. Y, por lo que se va a enojar, hoy se debería hacer feriado, pues el cumpleaños de mi amiga Maribé, no, a quien le mandamos un saludo. Provenci, no se puede. Más, listo, ¿eh? Ya está, feliz cumpleaños. Tantas Mari. Discusiones, por favor. Pero no, Dragon Ball, chicos, en el 23 de abril de 1989 se transmitió por primera vez. Mira qué bien. Bueno, pero así como Provenci saluda a su amiga por su cumpleaños, nosotros saludamos por su cumpleaños. Cumpleaños. O cumpleaños. Cumpleaños me gusta. Al ex emperador romano Marco Aurelio, que estaría cumpliendo hoy 1891 pirulines. ¡Ah, la mierda! Nació en el 121. Manejate, Marco. Qué bien, ¿eh? Qué camada esa. Qué nombre esa, de emperador 121. Marco Aurelio, ¿no? Sí, la generación de 121, ¿no? Marco Aurelio entre otros. 121. Mítica generación. En el club, todo. Generación 121. Ah, pero también no. Próximo cumpleaños es genial. Está espectacular. Uy, un poquito menos cumpliría igual. Bueno, sigo. En el 570 o 571, la producción no sabe bien, Mahoma, profeta, inventor del Islam, estaría cumpliendo 1442 o 1441 pirulos, de acuerdo, ¿no?, al año que no estamos pudiendo determinar. Muy feliz cumpleaños al protagonista central de la religión del Islam. Sí, sí, sí. Feliz cumpleaños, Mahoma. Festejo, mandamos Irak. Saludos a todos sus familiares, sí. Descendientes y seguidores. Y admiradores, que tiene muchos. ¿Quién más? Ahora me toca a mí. Sí, por dale, favor. Tris. ¿Lo puedo decir yo? Obvio. Un 26 de abril de 1564 nacía William Shakespeare, novelista y dramaturgo inglés, que hoy cumpliría 448 años. Sí, pero ¿cuántos cumpleaños son? Y todos muy como muy viejos, sí. ¿No? Muy añejos. Muy añejos. En 1889 nacía Ludwig Wittgenstein, filósofo anglo-austríaco. También 123 años para un él. Grosso, Ludwig, un grosso total, muy recomendado. Grositud sí, hermenéutica. Total. Grositud hermenéutica. Por el 1889, y este por lo menos lo podemos festejar. Alguien que va a recibir su saludo. Exactamente, seguro nos está escuchando. Estamos hablando que nació en 1949 Carlos Bianchi, jugador y entrenador de fútbol argentino, que hoy está cumpliendo 63 pirulines. El históricamente reclamado para la selección argentina. Así es. Exactamente. Y único poseedor del celular de Dios, ¿no? Ah, tiene celular de Dios. Tiene celular de Dios agendado. Sí, sí, sí. Ah, mira qué bien. Con quien hablaba. Vamos a pedir. Fue muy exitoso en su carrera, ¿verdad? Bueno, ahí sí. Me puse... Uh-huh. Exitista, porque me estaba refiriendo a algunos. No, sí, con Boca ganó todo. Claro. Uh-huh. Fue... Pero lo bueno es que se le veía siempre muy, muy feliz. Pero igual siempre se le dio el mérito a Bianchi, cuando en realidad el mérito de Boca siempre fue Macri. No sé de qué estamos hablando. Totalmente. Pero lo salvamos por su cumpleaños. Cuando empieza a hablar de Macri no hay que darle bola, Tomás, porque se pone medio pesado. Y por suerte después les portaron a la ciudad de Buenos Aires. Él es de Buenos Aires, ciudad. Él conoce de verdad lo que está pasando. El amigo los Macri. Los avances que hay, ¿no? Que por suerte fue exportado, fue vendido, básicamente, de Boca a la ciudad de Buenos Aires en un pase millonarísimo. Y vamos a hablar inmediatamente de lo que está pasando y lo que va a suceder. Ajá. En el punto com, ¿verdad, Provencín? Muy acertado lo que estás diciendo, Tomás. Estamos hablando de lo que va a aparecer o ya apareció en el blog que estamos implementando en estos momentos de emergencia. Recordamos que es LTM, una L, una T y una M, .com.wordpress.com. Ese primer punto com. LTM.com. Más fácil, búsquelo en el Facebook. Sí, mucho más fácil. Nos clavan un me gusta, sí. Y entran al blog de barricada, digamos, de resistencia, sí. Frente a los embates de la sinergia internacional. Así es. Uh-huh. Si quieren les comento un poco, sí, lo que ya hay en el blog y después Proben les comenta lo que viene. Dale, me encantó. Acá acabo de entrar, se carga muy rápido como siempre. Muy gracias al servidor, gracias a WordPress. Wow. Y vemos en la portada una nota de Nicolás T, nuestro especialista en mega minería, que vino, no sé si se acuerdan, si se escucharon el programa pasado, y estuvo hablando mucho de YPF, muy mucho y muy bien. Sí, cualquier cosa pueden encontrar el audio en el blog de Radionauta. Exactamente. Por si se lo perdieron. 5. Los dos, ¿no?, programas en los que estuvo Nico, que habló sobre YPF, y en el primero, nuestra inauguración, habló sobre mega minería. En el 1 y en el 5, los celebrados 1 y 5 del TFM, sí, Radio. Que fueron los que más rating tuvieron. Mirá. Me está comentando acá Fer. Ah, mirá vos. Nico T. Las estadísticas llegaron. Va, sí, a venir a conducir. Debería, ¿no? Escribe una nota sobre mega minería un día en el corte de Alto Carrizal. Él estuvo ahí, estuvo en el corte. Exactamente. Después tenemos una nota que va a dar que hablar sobre una muestra de arte post-pornográfico en La Plata. Sí. Nos llegaron comentarios, ¿no? Sí. ¿Lo digo? Decilo, pero ¿puedo decir esto al aire? Parece que vos vas a la muestra de arte post-pornográfico y salís... cachondo o cachonda. Así que nos recomendaron. Los chicos, tápense los oídos. Sí, niños y niñas. Niños y niñas. Los ojos, todo. Parece que lo que tienes que es recuperar algo como de la pornografía, pero desde otro lugar en realidad, que tiene que ver incluso con un discurso feminista. O sea, hay que ir a averiguarlo, ¿no? La invitación es a concurrir a la muestra. Da intriga, generar, la verdad. Sí, sí, te invita. Un para negocio. Nuevos sentidos. Que es un negocio como un montón de dinero, la pornografía sobre todo. Claro, esto se trata evidentemente de otra cosa. Cosa. No, por supuesto. Esto es siempre como pornografía. Bueno, y para invitemos a alguien que nosotros vamos a ir a que hagan una crítica a este evento y así la podemos compartir entre todos nuestros lectores y lectoras. Nos juntamos todos y todas y hacemos post-pornografía. Por favor, estaría buenísimo. También nos escribió Victoria, escribió una nota en nuestro portal. Victoria D, nuestra enviada especial a Europa. Escribe su sección. ¿Cuánto presupuesto? ¿Cuánto presupuesto? ¿Le pagamos todo? Todo. ¿Los viáticos? Todo. Sí, ¿pasaje? Sí, sí. ¿Viático hotel, es un avión? Está en el Ritz de Berlín, ¿no? Si es que existe. Claro. Está en Occidente. Ponele. En Berlín, queremos decir, la zona mucho más, sí, más, sí, linda, ¿no? Dale. Más desarrollada. ¿Cómo va a pisar esa inmundicia del Berlín oriental? No la dejamos pasar de otro lado del muro. Que mire desde la ventana. Escribe la nota de República Checa, nos dicen por acá. Primicia. Escribe bueno, desde pasó. Praga. Escribe desde Praga, Europa desde Europa, para salir de la dicotomía eterna. Muy interesante todo lo que escribe Victoria desde Europa. Bueno, ¿y qué va a venir en el punto com? Les cuento. Sobre lo cual no vamos a decir nada, ¿no? Todavía. La tercermont.com está por salir, está como empujando para salir, pero todavía no. Está como en boxes. Está así. Sí. Tratando boxes. De reinsertarse, ¿no? Volviendo a la discusión anterior. ¿Cómo nos dejó pensando, ¿no? La gente de Atrapamuros. Sí. Bueno, entonces les cuento lo que va a salir en el blog. Sí. Ah. Bien, para mañana tenemos la nota de economía. Espero que no se hayan perdido la primera. Las chicas de economía geniales. Impecables, unas genias. Que nos van a hablar de algo que nos está en estos momentos involucrando a todos, que es el precio de la yerba y la puja de precios en las... Y la puja de precios. Muy bien. Lo que todos estábamos esperando. Sí, que nos expliquen de una vez por todas qué pasa con la yerba. Surfeando la agenda del tercer mundo, ¿eh? Sí, una vez más, con nuestras economistas mañana, así que no se lo pierdan. El fin de semana, por fin vuelve el ansiado, la ansiada combinada, que es esto de Mr. Jones y Santiago G. Va a estar reencarnada como Buenas y Santas, se va a llamar. Letras y música, tampoco se la pueden perder. Para la semana que viene tenemos Militancia Light, un pedido así urgente a Besugo sobre Facundo Arana, que no puede faltar. Y una nota sobre la vuelta de la nata a la televisión. Vuelve Provencín, otra vez parece que vuelve. Vamos a estar cubriendo el acto de Cristina respecto a la sección política nacional. Y Luciana se miró todas las pelis del Bafisi y te las cuenta a través de Letter Sermon. Y va a salir, como ya mencionáramos hoy en algún momento, la tercera nota sobre niñez de nuestra especialista Paula T. Como está marcando agenda, lettersermon.com. Vamos a escuchar una canción más, nuevamente, para bailar y disfrutar. We'll be right back. Le Tercer Mon Radio. La heterodoxia se ejerce. Bailábamos y disfrutábamos Transit de Albert Hammond Jr. Guitarrista de los Strokes. Cuyo es Junior porque su padre es argentino. Y ¿sí? Es el que compuso la música de Misión Imposible. Qué impresionante. Qué impresionante. Schifrin. Lalo Schifrin. Entonces puede ser que tengamos datos cruzados. Bueno, impresionante igual. Bueno, estamos apuradísimos y apuradísimos porque tenemos que presentar la agenda de la agenda cultural, de espectáculos, charlas y demás. Ajá. Hoy, ¿qué tenemos para hoy? Hoy toca Agarrate Catalina a las 9, o sea, ya empezó, ya está empezando en el Coliseo Podestá. Anda. Carimba Candombe a las 22:30 en La Mulata y también La Noche de Garufa a partir de las 12 de la noche en Pura Vida. Hoy fue la charla a los 10 años de La Pulseada, así que no hace falta que lo digamos. Y pasamos al viernes. El viernes, andá a ver a Los Guasones si tenés ganas, a las 22 en la trastienda. Está bastante bueno el lugar. Los Wincofones Rock Beat, a las 22 en Mirapampa. Y podés ir al Freak también a verte Declaración de Guerra de Valerie Donceli. Valerie. No dijimos que está la muerta de arte postpornográfico. Están todos invitados para verla. Sí, comienza hoy y va a estar hasta el 2 de abril. Perfecto. No sé si lo habíamos dicho. Y para el sábado te recomendamos que, si quieres algo romántico, te vayas a ver a César Banana Pueyrredón las 21:30 del Coliseo Podestá. Oyente de este programa. Y si quieres algo más rock indie, te vas a Pura Vida con el I'm From La Plata Fest, que tocan varias bandas a las 22 horas. Entre ellas Monstruo. Una recomendación cinéfila de nuestra cinéfila especialista Luciana On, que este fin de semana se vayan a ver todos y todas El Último Elvis en los cines comerciales. Recomendada esa peli, ¿eh? Muy la dirige el hijo de Armando Bo. Sí. Ese también es otro detalle. Que es hijo de la Coca Sarli, puede ser también, ¿o no? No dudamos. Lo sometemos a discusión. Para el próximo programa, ¿con qué vamos, Tomás? Vamos a ir para irnos contentos y contentas de este programa, irnos a dormir tranquilos y tranquilas. Pum para arriba. Las 5 buenas noticias de la semana para cerrar este hermoso programa. Y vamos a arrancar con qué, Tristán. Al servicio del pueblo. Luego de las polémicas en torno a las máquinas tragamonedas, que se solucionó ya. Qué bien. No, pero acá te lo solucionamos en un santiamén. Me confundí. Empezaré a dar la mala de vuelta. La ley primera. Uruguay, a través de sus autoridades principales, no solo ha respaldado a Cristina Fernández de Kirchner por su decisión sobre YPF, sino que ahora la vuelve a bancar rechazando la propuesta española de que se excluya a la Argentina en las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea. Gracias, provincita nuestra. No. Un saludo al Pepe, ¿no? Un saludo al Pepe. Qué grande Pepe. Bueno, un fallo que sienta un importante antecedente. La Suprema Corte de Justicia le ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice el derecho a la vivienda a una mujer y su hijo discapacitado. Este pedido fue en primera instancia rechazado por el gobierno porteño y luego el derrotero de reveses judiciales derivó en el máximo tribunal que mantuvo las posturas anteriores. ¿Habrá festejo por la casa nueva? Sí, yo escuché una entrevista a Lorenzetti interesante. Ajá. Sobre cómo la justicia debía meterse también en cuestiones sociales. Y que si bien cada Estado, cada gobierno, o cada, en realidad con más propiedad, cada poder ejecutivo debía encargarse de las políticas sociales, de qué, a dónde asignar los presupuestos, recursos. Los recursos y demás, la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial debía asegurarse de cumplir los derechos que están hace ya tantos años en la Constitución. Consagrados. Entre ellos, el derecho a la vivienda y demás. Y Lorenzetti además agregó que no era necesario reformar la Constitución, sino que había un montón de derechos que no se cumplían. Claro. Es un buen punto el de Lorenzetti. Sí, me parece que sí. Sí, es polémico porque se enfrenta a... Es copado, pero se enfrenta a la posición de Zaffaroni y Barcesate, entre ellos, que están tratando de reformar la Constitución. Aparentemente con un objetivo detrás, que es la reelección. Pero después charlaremos. Otro día vamos a charlar de eso. Tenemos la tercera noticia buena, que ya lo habíamos dicho, que hay socialismo galo. El socialista François Hollande ganó el domingo las elecciones de Francia y deberá disputar una segunda vuelta con el actual mandatario, el conservador Nicolas Sarkozy, para definir quién será el nuevo presidente del país durante 5 años. Pese al alto porcentaje de votos que consiguieron la derecha y la ultraderecha, la candidatura de Marine Le Pen, a que Hollande es recontra pro mercado y prometió austeridad fiscal, y que sea tan socialista como Tony Blair y Zapatero, siempre es bueno que gane el socialismo. Avisen cuando se armen los primeros soviets. Avisen. Sí, los partidos socialistas de Europa son... También la Argentina. Deja mucho que desear, sí. Un saludo a Hermes, ¿no? Saludo. ¿Qué nombre, Hermes? Minería espacial. Un grupo de empresarios, entre ellos el cofundador de Google, Larry Page, y el cineasta James Cameron. Uy, dos huevones. Anunciaron ayer la creación de la empresa Planetary Resources, que explotará minerales preciosos y agua en asteroides cercanos a la Tierra. Anda. ¡Ah, pero Lee! Vamos, hechos. Es una re buena noticia para toda la humanidad, que será ampliamente beneficiada, no quedan dudas, porque vamos a tener recursos naturales, mejor dicho, bienes comunes. Muy bien. Para repartir entre todas y todos, directo de los asteroides, de nuestro sistema solar, que nos pertenece a todos y a todas. Ya se van a asociar a la Barrick Gold. Planetary Resources. Sí. Bueno. Así que también... Qué bien, ¿eh? Estamos extrayendo todos lados. Paren porque tenemos... El modelo extractivo está al palo. Está palo. Al palo astronáutico. Inclusive tenemos una recontra buena noticia para cerrar, que es chau pobres. Según el INDEC, la pobreza se redujo al nivel más bajo en los últimos 30 años. El número de familias que no reúnen ingresos para acceder a la canasta básica de bienes y servicios bajó a 6,5% en el segundo semestre de 2011. Así lo informó el Organismo Oficial de Estadística y Censos. Se trata de una proporción que no se registraba desde comienzos de los años 80. Nos parecía que había bajado un toque la sensación de inseguridad. A mí me gustaría que profundicemos un poco en esta noticia, que da muchísimo que hablar. El INDEC pone como línea de pobreza, o sea, el ingreso que una familia tipo, o una familia integrada por 2 alumnos y 2 niños, en 1.404 pesos. Ajá. Esa es la línea de pobreza según el INDEC. Y si nos ponemos a pensar un poquito, establece que por día una familia integrada por... ese número de personas gastaría algo así como 44 pesos. Lo cual es un tanto discutible. Una familia que cuyo ingreso es 2.000 pesos no estaría debajo de la línea de pobreza. Y es un buen dato para el gobierno decir que hay 6,5% de pobres, lo cual dista un poco de la realidad. ¿Te parece, Tomás? No sé, preguntémosle al INDEC. Siempre es política el dato sobre la pobreza, ¿no? Y muchas veces habla más de las intenciones, sobre todo del INDEC últimamente, ¿no? Que ha perdido toda fiabilidad. Credibilidad. Y que nos ha dejado a los que seremos, con suerte, sociólogos sin un instrumento básico de trabajo. Sí, o a los trabajadores para pelear en las paritarias. Por ejemplo. Como ya no tiene que ir a ver a los supermercados cuánto están las cosas para... Pobrecita igual, ¿no? Para disputar después las paritarias. Pero peor es todavía esto que nos sugiere la producción de la baja en la sensación de inseguridad, ¿no? Tal vez una correlación medio extraña ahí, la producción. ¡Qué extraño! Sí, sí, sí. Pero bueno, parece que así se piensa en algunos lugares. ¿Qué tal? ¿Qué señas nos están haciendo? Creo que nos quieren echar, ¿no? Yo me distraigo. Sí. La cuestión no es que se acabando. Hay un grito, perdón. Saturación al mango en Radio Nauta. Manejando los tiempos como hiciera el INDEC aquí, el INDEC con las estadísticas, ¿no? Claro está, ¿no? Con los tiempos. El operador Fer ha decretado unilateralmente el fin de este programa y ha restringido nuestra libertad de expresión. Sube volumen. Me hace correr tanto Roberto Hangley en este tema. Hace muchos años se acordó. Ya nos veíamos venir el ingreso de Cristóbal López en Radio Nauta. Bueno, ¿esto será que nos estamos yendo? Sí, nos estamos yendo. Lamentablemente. Tenemos que salir al frío ahora. Oh, sí, con este frío. Abríguense. Gracias por escucharnos. Sigan haciéndolo por FM 106.3. o por radionautafm.wordpress.com. La semana que viene vamos a tener rotación de conducción. Así es. Lo cual uno de nosotros, depende de lo que vote el público. Claro, podríamos hacer una... Vot prop para que se quede nominados, nominados a la salida. Una nominación, estaría muy divertida. Así que bueno, Fer se está poniendo nervioso, que nos retiramos. No aguante Rodo, loco. Rodo se queda 5 minutos más, no le molesta trabajar a él. Pero bueno, nos vemos, si no nos vemos nos tocamos o nos escuchamos. Hola. La semana que viene, jueves, ya de mayo. Ya de mayo, nuestro programa número 7. Esto ya es un éxito, pero rotundo. Entren a letersermon.com, que pronto va a estar en el aire y en la web. En la web. O si no, al blog de Trinchera. Sigan visitando el Facebook. Y claven, escuchándonos. Claven me gustas. Bueno, y yo voy a brindar por la paz mundial. Ay, sí. War Peace. Red también. Para contrastar con el uniforme de guerra de la nata, ¿no? Sí, sí. Ustedes porque brindan, así nos vamos, ya. Yo brindo por todos nuestros oyentes y todas nuestras oyentas. ¿Cristal? Y yo por Facundo Arana, que es un divino. Bueno, ha sido todo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.